Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada. ¿Cómo vamos, eh? Como la gente no nos daba un duro de que hiciera el programa hoy, ¿eh? Más que nada porque, bueno, ayer fue la fiesta de Revi Rock, la séptima, creo que es, séptimo aniversario de Revi Radio, esta fantástica, maravillosa asociación cultural, Revi Radio. Y, bueno, pues ayer hicimos 7 añitos de que llevamos ya funcionando, vamos. Y muy bien, ¿eh? Estuvieron tocando, bueno, pues estuve tocando yo con Cuántica y luego pues los Danger también, que hicieron un bolo muy muy guapo, porque además son muy divertidos. Y bueno, pues luego pues unas dos paellas que hizo Ana aquí, tremendas, o sea, buenísimas. Qué mano que tiene esta moza con la cocina, ¿eh? Es impresionante, todo lo que hace es la reina Midas, o sea, lo toca y lo convierte todo en manjares. Y muchas caras conocidas y toda la peña de la radio y muy bien, la verdad es que estuvo muy bien, ¿eh? A gusto. Y bueno, pues bueno, es lo que pasa en las fiestas, que luego pues eso, uno empieza ahí con el drinking y bueno, pues se le va uno un poco la mano, ¿qué le vamos a hacer, no? Además la presión, ya te quitas la presión de tocar. Además el sábado estuve en el PC tocando, en la fiesta del PC, y bueno, pues pues eso. Luego ya el domingo el vermú, pues te sube todo lo del PC, ¿qué le vamos a hacer? Así que a gusto, que dice, a gusto, copón, que dice drogas, ¿no? Venga, pues nos vamos a ir con los que estuvieron, abrieron ahí en la fiesta del PC, Duracalá, que son una banda de aquí de Madrid, la verdad es que son bastante atractivos, ¿no? Tienen ahí como un rollo, son chavalines jóvenes y tienen como una pinta atractivo musicalmente, me refiero, vamos. Tienen ese rollo canallesco, ¿no? De letras a lo Extremaduro, con un pelín de calorrillo, de kinky, ese rollo ahí, ¿no? Y a la vez, pues, te mezclan cosas de música, o sea, pasajes metaleros, ¿no? También, medios tiempos y tal, y muy bien, la verdad es que están muy bien. Y venga, voy a poner Un charco colorado, que es una cancioncica de los Duracalá, que ya hace 5 meses que salió, y ya iréis viendo cosas de ellos, porque van a empezar a funcionar, ya lo veréis. Ahí está, Un charco colorado de Duracalá. Cansando va en el cuello de la bota. Ay, ay, ay. Guardado en el paquete lleva un chivato de mota. sonrisa atravesada por un diente plateado. Baja de la nave tranquilito, un cigarrito y relajado. Solo queda el eco del hierro y un chancho colorado. El carro ha volado. Charo esperanciosa, hace ya más de un buen rato se ha arreglado. Y este nota todavía no ha llegado. Reza porque quede alguna estrofa, pero el cuento se ha acabado. Ahí está, René, bien, bien, ¿eh? Se ha parado ahí de repente, ha hecho una cosa rara, pero bueno, cosas que le vamos a hacer, cosas del lío. Luego la haré. Hockey, mockety, hockey, me. Todo aquí, a de caber. Y entonces, pues lo cambio y ya está. Se ha parado ahí de repente, cosas que pasan. Venga, vamos a irnos con una banda que. Vamos a ver esto que está por aquí. Mira, vamos a ir con un poquito de flamenco, ya que estamos ahí, ¿no? Hoy vengo tranquilico y vamos a poner un poquito a Israel Fernández, que es de Corral de Almaguer. Y bueno, pues canta así de bien este chico. Hoy va de palmas la cosa, hoy. Travili, travili, travi, travi. Travili, travili, travi, travi. Vengo borracho, cógeme, hundime que me caigo. Ábreme la puerta, primo, échame en mi cuarto, que vengo borracho. Si a ti te quiere tu madre, a mí quiera a mí la mía. Paso una taberna, le digo yo al tabernero, dame una copa de vino, Tito, culpíala, yo no puedo. Que yo me acuerdo de mi María, cuento de mi María. Me acuerdo, tiro el plato y la comida. Tengo un niño perdido, yo tengo un niño perdido. Tengo un niño perdido. Ahí vinieron y me dieron que había hablado muy mal de mí. Me habla muy mal de mí. Mira cómo yo me veo. Por fiarme yo de ti. pena si te veo, y si no te veo doble, no siento más alegría que cuando me mientan tu nombre. Mares llaman a la puerta por los golpes que están dando, y qué miedo, no vienen con palabras buenas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ahí estarán, Israel Fernández, esa bulería buena ahí, está bien, De Palma va la cosa hoy por la mañana, me levanta palmero, ¿qué le vamos a hacer? Venga, nos vamos a ir con una peña que son octogenarios, se llaman Lentertutlub, me los presentó Cristóbal, no los conocía yo, la verdad, y en un viaje que se vino conduciendo, pues bueno, me los puso y demás, y dije, hostia, pues cómo mola, ¿no? Son dos personajes octogenarios, ya que tienen 80 años ya, son Sir Johnny y Sir Kim James. Y bueno, pues son dos misteriosos personajes de este colectivo, otro proclamado como Lentertutlub, ¿no? Y bueno, pues se juntan con DJs y demás y hacen cosas bastante interesantes. Y aquí en Entre Flores y el Bosque nos gusta poner cosas bastante interesantes. Así que pues vamos con el Lentertutlub, esta vez con Azaharian, y el tema se llama Don't Round the Bus Down. Y... Don't you ever turn the bass down, down, down, down, down, down. We are the big robot of the sword, was kicking. Bring me down, down, down, down, down, down. Don't you ever turn the bass down, down, down, down, down, down, down, down. But I get them positive vibes, no one seems to bring me down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, neked most az életed, amitől leesik az állat. Jó, hogyha lé van, de mit ér az, mikor a szívedből gyűlölet árad. Ami a duma, ha magadat adod, az akkori sopotja kicsikét másabb. Ragadozó az a flow, amiben vagyok, dzsungelben csalóvad állat. Sok a gond ma is, sose változott, és nem is fog hamar ez tény. De haver, az nem a te bajod, ha másnak az úgy, ha róla között itt a tévé. Meg a Blik Porsche, meg a sok más sutyó címlap sztori. Bocsáss meg, ha most egy darabig nem hívlak vissza, sztori. Oh, az illetől, aztán az eszed faszod megáll, mert ez Banger Crew. Az ered többet gyógyít, mint amit a mentő tud. És ettől smooth az élet, nézd meg, nem kell kérned, ez nem olyan alap. Kibe baszott jeledés, az illetől. Nézd, Európa Liga kaliberület a szarom. YouTube, TikTok, pikpak, nem töröl a hatalom. Testvérekkel Párizsba szart nem látok. Köd van, köd van, köd van, köd van. Don't you ever turn the bass down, down, down, down, down, down. Don't you ever turn the bass down, down, down, down, down, down, down, down, down. But I get them positive vibes, no one seems to bring me down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, as we blaze up in Paris, blazing up just as we erase all the stress that's in our minds. We no feel no pain, we no feel no problems. Cause Babylon ya been telling you that good ganja is evil. Ganja is no healer, ganja is a demon. The herb is the source of every wicked man on earth. They mind control the people, oh. Sick world we living in with, that's for sure. Oh, a szaba szaba szal nem baszom el a szabadságom. Befutott a bátya, hogy ugyanolyan srác. Akad aki kajak, olyan nője, hogy hát baszúrna. A harmadik szemem mélyen a lelked belá. Smoke until you're fully forgiving to all your enemies. Smoke until you're flying, start to focus on the better things. Smoke until you're fully forgiving to all your enemies. Don't you ever turn the bass down, down, down, down, down, down. When I get them positive vibes, no one seems to bring me down, down, down, down, down, down. Don't you ever turn the bass down, down, down, down, down, down, down, down. When I get them positive vibes, no one seems to bring me down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Estar en personajes octogenarios que llevarán toda la vida haciendo bases y toda la vida con el scratch y y haciendo ahí movidas y tal, y bueno, pues se juntan con artistas jóvenes y van sacando cancioncicas. L'Entour Loop se llaman, desde Francia, tremendos. Y bueno, nos vamos con una banda nacida en la Roca del Vallès, en el Vallès Oriental, ahí en Barna, y bueno, pues se llaman Periferia y están haciendo cosas junto con Los Cachorros, que le llamo yo a mis kamikazes, fantásticos, maravillosos. Así que, pues bueno, vamos a poner un temita que se llama Aprender de lo Vivido. Aprender de lo vivido, junto al paso de la vida, que aproveche su adrenalina para lidiar con la caída. Ando buscando mi camino y a ratos vuelo a ras de suelo. Cuando me miente mi cabeza en lo que pudo haber. Que sí, suena muy bien, ahí súper, ese rollo punk rock poperillo ahí, muy guay, está muy bien. Pues desde el Vallès Occidental, ahí lo veis, Periferia. Y nos vamos, ¿con qué nos vamos? Pues bueno, estábamos hablando antes de la fiesta de Revir Radio, que fue este domingo, y bueno, pues tocaron los Danger, que son de aquí de Madrid también. Arcades tiene un programa aquí, se llama En la Cuerda Rosa, y aquí en Revir Radio. Y bueno, pues vamos a poner uno de los temitas que tocaron, se llama Madurito Interesante. Decía que tenía 53 y que buscaba amistad y que se vea, aunque yo desde el principio ya sospeché. Yeah. Ahora mismo estoy solo en casa, tenemos tiempo al menos hasta las 10. Anda, venga, ¿por qué no te pasas? Que mi mujer nunca jamás se pierde el ballet. Quedé sin ver foto, una cagada. pero al llegar la imagen no era mala. Pasamos juntos una buena velada y al salir me olvidé de su cara. Madurito interesante, con abrigo de ante, con abrigo de ante. Madurito interesante, con abrigo de ante, ponte tú delante. Madurito interesante, con abrigo de ante, con abrigo de ante. Madurito interesante, ponte tú delante. Ya, ya. Cuando le veía por el centro, se le daba bien hacerse el muerto. Caminaba siempre de la mano. Nunca sabrán lo que ha tocado. Abrigo de ante, con abrigo de ante. Madurito interesante, con abrigo de ante, ponte tú delante. Madurito interesante, con abrigo de ante, con abrigo de ante. Madurito interesante, ponte tú delante. Ponte tú delante. Madurito interesante, los Danger, que estuvieron aquí en la fiesta de Revi Radio el domingo tocando también junto con Cuántica. Con Cuántica, pues bueno, luego a lo mejor pongo el tema que tenemos de momento. Ya vamos a grabar el segundo videoclip, saldrá pronto, así que ya lo veréis. Y bueno, vamos a irnos con, pues mira, con Ajax y Pro. Pizzas para Donatello es una canción que ha salido prácticamente hace 4 días. Los gemelos, Mortobelo, Lifratelo, arribo llego, Santino, con el Blasfender de Piccolino, luz en la pletina, discos de platino, siempre llevan Palestina y los zapatos de Emiliano, llaman africano y diosa de ébano, amor de verano, fría como un témpano, maricidio, martirio, Nerón, matricidio, Napoleón, exilio, silbidos, auxilio, sudoración, axilas, albino como Silas, me flagelo, traigo pizza para Donatello, por los míos muero, sé que todavía puedo, y que a mis guerreros no conocerán el miedo, por los míos ruego, sé que todavía llego, pero en el sendero estoy dando palos de ciego, mídele el pH antes de poner el gotero, esto es doble H puro como el doble cero. Shetan, con un vino en Chateau, chivete este creo que shows, te pierdo, me mató, cerca a la plaza Luz Fue, allí me dijo viento, yo nunca miento, se fue, mató un telín, me aguantó, te veo a olie, te voy a seguir morir, ¿cómo lo puedo yo hacer? No lo pasé, no olvidé, siempre pienso en la Bochelle, la voy sana, lo sé, debajo la Torre Eiffel, con esos ojos café, Big Rap, le traigo mi pana, con mi hermano, con mi blar, rapando con cana, First Class, vuelo sin escala, te pongo un trip, una pill, high kit, vuela ya sin ala. No me superan el test, luego me sufren y se quejan de estrés. Salen corriendo del Rex, please, nah. Es esta guerra con gas, en esta cárcel de piel. No voy a sufrir ya más, voy a morirme de... Ay, si te vieras como yo te veo, el niño del recreo, me recorro el mundo a deo. Nunca te parafraseo, me perdí en un parpadeo. Estoy solito, ya lo creo. Y si no hay ruina, yo la creo. Siento en las costillas la hoja fría del bardeo. Si me ponen Yeru de Damaya, cabeceo. Gangsta, rap, boom, shakalaka, Pablo y Tata, plomo, plata, swag, trapping, vaina, trapping. Que falta mucho money para ser Illuminati. Caigo with cookies pa' todos mis rookies. Ya somos old school como Victor Ruti. Quedé poseído del cuchillo de Chucky. Escuchando Dámbala en la Katomi Plaza. Harry el sucio y el perrito de Mostaza. Cuando cae la noche salimos de casa. Real. Psycho, mira mi mosaico. Cruzando ese rainbow en mitad del Naval. Guerra, paintball, down. dance with the able. En un partido de béisbol con la cara de Clark Gable. Clase, rango, bailando en el fango. Con la rosa y el tango, una monte contrabando. Ready, pussy, nada de mini Uzi. Mándame la Ubi si quieres dormir en la Uzi. Mis manos no tienen fuerza ni pa' picar estas hierbas. Con la camisa de fuerza, si es que la vía es una mierda. Esta noche ella me espera, voy a dormir con mis nervas. Desde la nube me observa, llevo un Rivera reserva. Tengo los trucos y el jetpack, voy a subir como un serpa. Mirando abajo en la estepa, como se caen por la creta. Con mi hermana ahí arriba, mirando fijo pa' abajo. Parecían hormigas, no supe tener un trabajo. Work. Ahí están, molan, tienen ese rollo ahí, el rollo Gijón moderno este, yo siempre lo he dicho, me quedo con siete notas, seis colores, mucho muchacho, un poco lo que es el Gijón antiguo, ¿no? Pero la verdad es que bueno, esto tiene bien, está muy bien la canción, tiene cosas más tranquilotas, Ajax y Pro, está bastante bien. Y bueno, nos vamos con Proyecto Ballena, que es una banda que bueno, pues estuvieron tocando allí en Villa de Vallecas, en la fiesta del Contra. Y bueno, pues estoy encontrando una serie de vídeos que se ve que, pues eso, Proyecto Ballena, Laberinto capítulo 4, el otro día puse el capítulo 1, y bueno, pues suenan bastante bien, a mí me gustaron, ahí están, vamos ahí, El Golpe se llama este capítulo, Proyecto Ballena. Cuesta arriba, cada peldaño o escalón, un obstáculo en la vida, de un camino sin conclusión, escapo por la salida, de esta vieja estación. Punto de partida de un laberinto sin solución. Vuelvo a caer en el barro de esta vieja soledad, donde el camino siempre vuelve a empezar. Estoy destinado a vivir el invierno como un bucle temporal. Cruzo la meta bajo el infierno y vuelta a empezar. Paso en falso, cada falso paso, cada ocaso que es un fracaso. Cada boca muda, cada boca sorda, cada boca ciega. Caracola rota. Tranqui, tía, ya ve como yo la olla. No es sencillo escapar del poder de la ola que te lanza las rocas a través de la corriente. Es el ruido diferente de esta mente. Tengo que librarme del exceso de equipaje. Ser solo yo, conectar el cable, jugármelo todo, la ruleta de la suerte. Emborracharme con la gente diferente. Vuelvo a caer en el barro de esta vieja soledad, donde el camino siempre vuelve a empezar. Estoy destinado a vivir el invierno como un bucle temporal. Cruzo la meta bajo el infierno y vuelta a empezar. Cada trago que es un fracaso, cada boca muda, cada boca sorda, cada boca ciega. Caracola rota. ¿Dónde se encuentra la idea más tierna, el plan más macabro, la simple histeria? Dindon. Siguiente estación. Yo atrapado en este vagón, corazón de hormigón y piel de cemento, alma de león encerrada en un zoo, pensamientos al sol diseñando la acción para escapar del cementerio. Vuelvo a caer de esta vieja soledad, donde el camino siempre vuelve a empezar. Estoy destinado a vivir el invierno como un bucle temporal. Cruzo la meta, bajo al infierno y vuelta a empezar. Vuelvo a caer en el barro de esta vieja soledad, donde el camino siempre estoy destinado a vivir el invierno como un bucle temporal. Ahí están, ¿eh? Proyecto Ballena, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Están bien, ¿a que sí? Tienen ese rollo, o sea, la nueva hornada de bandas que están saliendo, que, bueno, pues te mezclan un poquito así diferentes géneros, ¿no? Y está muy bien, a mí me gusta. Y nos vamos con unos más clásicos, también son nuevos, pero son un poquito más clásicos musicalmente. Se llaman Carolinox y, bueno, pues yo pues tengo amistad con Efren, que canta y toca la guitarra y demás. Y, bueno, pues aquí está, voy a encontrar esta canción que se llama Ha dejado de llover. Ha dejado de llover, ya cayó, la que tenía que caer. Y el de la tele ha pronosticado sol para el resto del año. No quisiera tener yo tu papel. Parece ser que ahora vas de nubarrón en nubarrón. Y ahora no, y ahora no, y ahora no te gusta el sol. Y el de la tele ha pronosticado sol para el resto del año. No quisiera tener yo tu papel. Parece ser que a tu Dios le has mandado una oración. No te crees, no te crees lo que ves por el balcón. La plegaria no ha funcionado, llegó al dios equivocado. No quisiera tener yo tu papel. Parece ser que por fin has dado con la solución. De borrasca en borrasca, huyendo del anticiclón. Vas buscando por el cielo nubes con negro pelo. No quisiera tener estar en, ¿eh? Ha dejado de llover, Carolinox, son de Barcelona, él es de Granada, Efren, pero vive por Barcelona. Y bueno, nos vamos con Nothing But Thieves, que son una banda inglesa de rock alternativo, indie rock, que la verdad es que, bueno, pues les estoy prestando atención hace ya un tiempo y me parecen una banda muy cañera. Han venido un par de veces a Madrid y no me ha cuadrado, tengo ganas de verlos, así que la próxima vez que vengan, ir a verles. Se formaron en el 2012, y qué más puedo decir de ellos, que son de, pues eso, de Inglaterra, de Southend of Sea, se llama Essex, la ciudad y demás. Así que, pero bueno, vamos con un temita de su último álbum, que es de este 2024, que se llama Death Club City. La saca ahora en 24 y voy a poner el temita que abre, Welcome to the DCC. You can have it if you believe it. It can happen. Tremendos, ¿eh? A que sí, a que molan un montón, ¿eh? Este tipo de... el rollo que llevan, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. A mí, vamos, me sorprenden, ¿eh? Me sorprende porque es diferente, ¿no? O sea, tienen unas cosas que no sé, está muy bien. Te entra muy bien el bailongo, el cañero y demás. Y está muy bien. Nos vamos con una banda de por aquí, Nordés. No sé cuál de las dos canciones puse el otro día. Tocamos en Galicia con ellos, en el Fenerrock. Ellos tocaron el primer día. Y bueno, pues sé que puse uno de los temas que encontré por aquí los vídeos. Y bueno, pues voy a poner también la de Torturas, me la juego. No sé si fue esta o fue la otra la que puse, que está por aquí, porque estoy tirando de YouTube. Así que vamos a poner la de Torturas, ahí está. Nordés, desde Galicia. Desde Galicia, Nordés, bien. Es lo que hace falta, gente joven que le esté dando al rock ahí, cañeros. Sí, señor. Y nos vamos con otros también, que son de aquí de Madrid. Ellos se llaman Reina Roja. Y bueno, pues también tengo amistad con uno de los miembros y demás. Y bueno, pues un saludito para ellos. Vamos a poner esto que me lo han mandado, Gonzalo. Solo nos queda vencer. Es el último single que han sacado ahora el 20 de septiembre. De la última canción de Reina Roja, que suena así de bien. Las noches aquí en la ciudad, sueldos que apenas calientan, sueños rebeldes vuelven a brotar, sueños que hacen realidad. Hipotecada está la ilusión, ya no nos queda ni el miedo, tan solo puedes perder sin luchar. Nos queda vencer. Ahí está ese, ese sonido de cantina ahí, ¿no? De coros y cerveza para arriba y tal. Está muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Y nos vamos con quién vamos a irnos? Pues con... A ver qué tengo por aquí. El señor Easy E de los NWA. No, nos vamos a ir con Sweet Spine, una banda que... son de Estados Unidos, formada por Fox Hines a la guitarra y voz, Taylor Priolan en el bajo y Brandon Crook en la batería. Y bueno, pues han capturado la atención con su energía vibrante y su sonido ecléptico, te dice por aquí. Inspirados en artistas, por artistas como Deftones o Paramore. Y bueno, pues hacen un tema noventero que vibra emo y toques de post-punk. Ahí está, Sweet Spine. El tema se llama Lights Out. A la one, a la two y a la three. Ahí está, Sweet Spine. Estar en Sweet Spine, ¿eh? A que sea, que mola, ¿eh? Mola, mola, la verdad es que mola. Este tipo de bandas, ¿no? Que nos traen cosas nuevas, ¿no? Está muy bien. Y bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues bueno, vamos a poner un poquito de... Ya que lo tenía por aquí, me ha recordado, me ha gustado. Easy E, el que fuera cantante de NWA, pues un disco en solitario que es del año 93, pues vamos a poner este tema que se llama Andy Last Words, de Easy E, el que fuera cantante de NWA. Ahí está. We want the money and the power and go out with a bang. It's the end of the world and still niggas ain't got no satisfaction. So I take my nine, put it on my sit, what's a cop in his head? Now I'm blasting, cause I'm known as a G and I'm coming from the CBT. And you should know, bitches, niggas running packs can't fuck with easy. Shit, I'll take two to the test with the crypt this. Cause I ain't fucking around, G. So take take a look at a real live nigga that's crazy and get ready to die low. Any last words before your ass gets smoked? It ain't a joke because my pockets is broke, my friend. That's why I gotta do you in. Give up your ends and your gold and your brand new Nikes and anything else I might like. And then I'm off in the wind again. So get your next sucker slipping, take it to the chin. I'm on a roll, two niggas in one night. Didn't even have to fight, just pulled out my nine to end another's life. That's real life, so forget the silly shit you heard. Now nigga, tell me, do you have any last words? Cause it's the end of the world. Satisfaction. So I take my nine, put it on my set, what's a cop in this head? Now I'm blasting, cause I'm known as a G, and I'm coming from the CBT. And you should know, bitch ass niggas when the backs can't fuck with easy. What I'm up, what I'm up. You should have seen that nigga's blood dripping. Too many lives took, too many hearts broke. But you don't hear me, so you see my fucking gun smoke. Some ask why do I take so many lives from the innocent little ones. But where I come from, we take shit real. You build caps, so you get your fucking cap filled. Grab your steel, forget about what you heard. It's do or die, nigga. Any last words? This is the end of the world. I still niggas ain't got no satisfaction. So I take my nine. I'm a set, what's a cop in his head? Now I'm blasting, cause I'm known as a G, and I'm coming from the CPT. And you should know, bitch ass niggas can't fuck with the easy. What I'm up, what I'm up. So I peek, checking the scene, but staying low so I'm not seen. Case I gotta get away, gotta make this shit clean, G. So I'm looking for a victim. Gotta be right, took my time and I picked them. Scope shit, then I licked them. Now I'm back in the news, no clues, but yet another murder. You should have heard the nigga squeal when I stuck his ass. I had to grin, cause it's funny, nigga, fuck his ass. He ain't the last, and surely ain't the first G. But his monkey ass roll away in a hearse, G. So I'm feeling somewhat relieved. Just another day in the life of the easy. A real G, so forget that silly shit you heard. It's do or die, Easy E gets the last word. Cause it's the end of the world, and still niggas ain't got no satisfaction. So I take my nine, put it on my set, what's a cop in his head, now I'm blasting. Cause I'm known as a G, and I'm coming from the CPT. And you should know, bitch ass niggas running backs can't fuck with me. I'm a sin, what's a cop in the sin? I'm a blessing, cause I'm known as a G. And I'm coming from the CPT. And you should know, bitch ass niggas running backs can't fuck with easy. What I'm up, what I'm up. Ahí está, ¿eh? Y sí, como suena, ¿eh? El que fuera cantante de Javel Duey, uno de ellos. Estaba luego también el Ice Cube y otro más por ahí. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, cómo le mola meter ruiditos de disparos y movidas, ¿eh? En las canciones raperas, ahí, en plan de voy de malote y eso, ¿eh? Es una caña. Bueno, nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con pues ya se acabaron ya la gira de despedida de Gigolo Lounge, una banda que bueno, a mí pues siempre me ha molado, ¿no? Tienen ese rollo indie poperillo y tal, que lo se despiden. Ellos son de Nueva York y bueno, pues lo han dejado, ya han estado haciendo una serie de giras por aquí por Spain. Igual los has podido ver en Barcelona, ya han acabado. El último bolo fue el 28 de septiembre en el Visor Fest en Murcia. Y bueno, pues ya parece ser que lo han dejado. Y bueno, pues vamos a poner un temita que el otro día puse el que abría el disco, Where I Found My Heaven, que es el álbum que han grabado, el último en el 2023. Vamos a poner el corte número 2, que se llama Bloom. Digo, lo molan, ¿eh? Tienen ese rollito ahí, tienen presencia, está muy bien, ¿eh? A mí me molan, es una banda que me gusta. Tiene ese rollo poperillo ahí que mola. Venga, nos vamos a ir con qué? Pues con una peña que son de New Jersey, son un dúo. Se llaman Intruder 424 y bueno, pues estos dúos que están muy muy muy ahora más están de moda, ¿no? Por así decirlo. Creo que son hermanos, porque te ponen por aquí Brother Rock Duo from New Jersey, ¿no? Se llaman Intruder 424 y bueno, pues suenan así de bien. We'll be right back. ¿Qué tal os habéis quedado? Intruder 424, ¿eh? Está bien, ¿eh? Tienen ese rollo ahí rockerillo y demás, sí, sí, parece ser que son dos hermanos que están saliendo por aquí. El rollo este dúo que se hace ahora, pues como Cuántica y Niña Coyote está Chico Tornado, o yo qué sé, o Las Bala, que luego pondré algo de Bala también, que las tengo un poquillo olvidadas. ¿Y nos vamos a ir con qué? Pues mira, pues ya nos vamos con una banda que se llama Venturi, ellos son de Madrid, y bueno, pues suenan así de bien. Vamos a poner este tema que se llama Dar Vader, yo creo que es el que sigo el plan, voy a poner, porque Darth Vader, creo que ya lo he puesto alguna vez. Estamos vivos, voy a poner este timita. Venga, va, es de esta banda que se llama Venturi y son de aquí de Madrid. Todo lo que tengo que ocultar lo he dejado escrito en papel. Buscar. Estamos vivos, no lo pueden negar. Estamos vivos, no lo pueden negar. Salimos hoy con un buen plan. Quiero ir a cualquier lugar. Mil defectos, te quiero igual. Vienes a por mí, te paso a buscar. Estamos vivos, no lo pueden negar. Estoy vivo y sigo siendo yo. Estamos vivos, no lo pueden negar. Estamos vivos, no lo pueden negar. Salimos hoy con un buen plan. Quiero ir a cualquier lugar. Mil defectos, te quiero igual. Vienes a por mí, yo te paso a buscar. Estamos vivos, no lo pueden negar. Estoy vivo y sigo siendo yo. Estamos vivos, no lo pueden negar. Estamos vivos, no lo pueden negar. Salimos hoy, salimos hoy, salimos hoy, salimos hoy. Mil defectos, te quiero igual. Vienes a por mí, no te vas a buscar. Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos. Y sigo siendo yo. Ahí están, Venturi, ¿eh? Bueno, bien, tiene ese rollo poperillo ahí, está bien, ¿no? Tienen, bueno, bien, bien, bien. Y nos vamos, ¿qué? Pues con un colectivo que lleva 1000 años, se llaman Tower of Power, y bueno, esto es un disco del año 97, se llama Rhythm and Business, y que suenan así de bien. Push a little button to something on the machine. Use a Brooklyn accent. Make yourself. Tower of Power, ¿eh? siempre geniales, ¿eh? Siempre geniales los Tower of Power, ¿eh? Te hacen bailar, impresionante, bien. Y bueno, nos vamos con un poquito ahí de promo ahí de esta pedazo de sala. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revy.life o visita nuestras redes y después vente a Revy, Revy, Revy, Revy Life. ¿Todavía no? Un espacio multicultural, con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revy Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Vicálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web, revyrock.es. Ahí estarán, ¿eh? Esta pedazo de sala y estos pedazos de sitio Revy Rock. Que ayer tuvimos la fiesta de la radio, la Asociación Cultural Revy Radio, de aquí de Vicálvaro. Y pues eso, en estas fantásticas y maravillosas instalaciones del señor Pablo Revilla, aquí en Vicálvaro, en la calle Los Cavilas número 4. Tenemos, está la radio, locales de ensayo, estudio de grabación, que es donde hemos grabado Cuántica y volveremos a grabar seguramente. Y bueno, pues un croma también tiene, la sala Revy Life, terracita, cerveza fresquísima, en fin, fantástico, fantástico, maravilloso. Nos vamos con Chicarella, lo nuevo que ha hecho Javi de Flitter, que también han fichado por Maldito Record y pues suenan así de curiosos, ¿eh? Dame tu medicina. Dame Vicente, Perico el policía, vaya ojeras que tiene, cuando tiene cocaína, medio loca la vuelve, y le dicen de chiquilla, chiquilla, ¿dónde te metes? Estarán, Chicarella, además el vídeo es muy gracioso, está muy bien también. Desde Maldito Récord, dame tu medicina, Chicarella, desde Nafarroa, desde Pamplona. Y bueno, nos vamos con otros que están también en Maldito Récord, son Killus, que ellos son de Alicante, creo, ¿no? Son de Villarreal. Y bueno, pues son así de metaleros cañeros, We'll be right back. Tremendo, ¿eh? Y además el vídeo está que te cagas, ¿eh? Feel the Monster se llama la canción, Killus, desde Villarreal, Alicante. Una pasada, ¿eh? La verdad es que, vamos, pues suenan poderosos, ¿eh? Las producciones, todos los vídeos son muy curiosos también, sí, ¿eh? Se ocurre mucho, Killus. ¿Nos vamos con qué? Pues con un poquito de punk rock. Venga, pues con este pedazo de tema de esta pedazo de banda que se llama Wilhelm Scream. Son hardcore melódico técnico de este, que bueno, pues con referencias a Propagandi, a Stank Out, son de Massachusetts. Y bueno, voy a poner este temita que se llama Walking with Michael Douglas. Poison to the heart of a cynic. Redemption. Now I'm waking to pain, to shaking. My guts are rotting out, I'm slurring my speeches. So fun and forget you now. Baptismal pool of my sleeping mouth. Why apologize for these transgressions? Wish I could say that I learned my lesson. But the bottle she's calling to this sickness that lives with me. Poison to the heart of a sick redemption. Regarding my wishes, wash me clean. Bring me out over and over again. Just promise to save my place in your disgrace. A riot can start with fuck all about. A measure of apathy, so proud. Walking with Michael Douglas, ¿no? De Away from Scream. Es un álbum del 2013, de Party Crasher se llama el álbum. Y bueno, nos vamos a ir con qué. Pues mira, hoy es día 30, pero el día 29, un día como ayer, del año 92, salió un pedazo de álbum. Es que el otro día estuve leyendo de el cantante de Alice in Chains, ¿no? Cómo había pasado los últimos momentos, ¿no? Había un videoclip por ahí por YouTube que explicaba un poco pues el infierno que estaba sufriendo, ¿no? Y demás, por el tema de drogas, adicción y el éxito que tuvo con Alice in Chains, ¿no? Se le fue un poco todo de las manos y demás, y lo tocado que estaba desde la separación de sus padres y bueno, pues todo un poco que al final pues conllevó a la autodestrucción a tope, ¿no? Y bueno, pues eso, estaba hablando, se publicó Dirt, el álbum en un 29 de septiembre del 92, lo sacó Columbia Records, y bueno, pues entró en la lista de Billboard esta, ¿no? Y fue el copón, 5 millones de copias se vendieron, ya había salido del grupo el primer bajista, Mike Starr, ya había entrado Mike Inez. Y bueno, pues tienen singles como Them Bones, que es la que voy a poner por aquí, o Hungry Chair, Rooster, Down in a Hole, vamos, fueron nominados a los Grammys, como mejor canción a The Who, que aparece en la peli de singles de Cameron Crowe, que se aparece en los Pearl Jam también y demás. Si no lo habéis visto, esa peli está muy bien, singles, y sale el Matt Damon ahí, súper guapetón, ahí con melenas y todo, queda muy bien. Y es de una banda, y eso, de Seattle, y la movida, el movimiento grunge de entonces, está muy bien. Y la banda sonora es la hostia. Pues eso, voy a poner Them Bones de este pedazo de álbum que, pues que hace ya un chingo desde el año 92, pues echar cuenta a vosotros que yo tengo resaca y me cuesta pensar un poco. Venga, Alice in Chains, Them Bones. Lynne Staley, pedazo de cantante que se nos fue demasiado joven. Pues mira, un 5 de abril también, pero del 2002, la misma fecha que Kurt Cobain, años antes, casi una década antes, en el 94, se marchó Kurt Cobain y este hombre en el 2002, el mismo día 5 de abril, fíjate tú. Nos vamos pues con otro álbum que salió de esa época fantástica, maravillosa, los 90, que a mí me pilló pues que eso, con 20 y pocos años, 21, 20 y tal, y vamos, me comí el grunge con patatas. De hecho, cuando entró en Boycott era, pues eso, Juan Gras, decía las revistas ahí, un grunge de pelos largos y buenos compases, decía. Y pues bueno, pues lo estaba diciendo que salió pues un pedazo de disco también, el mismo día que salió este álbum de Alice in Chains, el Dirt, en el año 92, un 29 de septiembre, pues también salió este otro álbum que es una maravilla, la verdad. Ahí está. I am, I am, I am, I said I wanna be next year. joya sonora las dos, ¿eh? Tanto Alice in Chains como Stone Temple Pilots, ¿eh? Pedazo de bandas que impresionante. Bueno, nos vamos, pues mira, ayer también fue el cumpleaños de Les Claypool, el bajista cantante de Primus, y vamos a poner un temita de Primus, ¿eh? Voy a poner este Shake Hands with Beef, que es de hace un par de años y suena así de cañero. Ahí está, Primus, incombustible, si llevan mil años y siempre ahí con este rollo ahí del bajo y esa base rítmica, ¿no? Tan curioso, los punteos del guitarrista, que es un fan de Anti-Summer, del guitarra de Police, y que bueno, pues creo que tocaban Possessed, una banda ultra metalera ahí de hace mil años, pues es el guitarra de eso, empezó con 17 años en Possessed, que se llamaba la banda, y luego ya entró en Primus, y bueno, desde entonces siguen ahí, han cambiado batería un par de veces y ahí están. Y bueno, nos vamos con esta personaja que la vi yo en un festimat, digo en un festimat, en un el que se ha hecho ahora en Getafe, ahí en Villaverde, el Mad Cool. Pues el Mad Cool lo vi yo en, a esta mujer en uno en el que tocó Metallica, hace pues el último que se hizo allí ahí lejísimos. Y estuvo muy bien, me gustó. Churchill se llama. Ella, pues bueno, es de escocesa, de Glasgow. Y bueno, pues voy a poner un temita por aquí que tiene la brutalidad de 695 millones de reproducciones, ¿no? 695.914.104. Se llama Here With Me, Churchill. Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be, and I need you here with me. When you lift me up, I know that I'll never fall. I can speak to you by saying nothing at all. Every single time I find it harder to breathe, 'cause I need you here with me every day. Te puede gustar o no, pero el tema está bien hecho, ¿eh? O sea, otra cosa es que este tipo de movidas no te mole, pero sí, lo escuchas con cascos, tiene mucho detallito y la canción es bonita y está bien, ¿no? Y te fluye, pasan cosas, está muy bien, muy bien. Poperilla, por supuesto, pero por eso tiene esta burrada de visitas, 695 millones, o sea, impresionante. Y nos vamos con unos que conocí, los vi, me gustaron bastante, eran un trío en el Fener Rock. Ellos son Turbo Cracks, que son de por ahí también, de La Coruña, por ahí. Y bueno, pues vamos a poner este timita que se llama Fiesta Gorda. La verdad es que me molaron porque tocaba muy bien, ¿no? Y como trío, pues joder, funcionaba y estaba muy bien. Turbo Cracks, Fiesta Gorda. Bueno, entonces el tema nuevo este, ¿qué? ¿Hacemos un videoclip o algo? Pues yo había pensado... We'll be right back. así o qué? ¿Qué va, tío? Mañana tengo que madrugar, que curo temprano. Venga, hombre, solo una y nos vamos pronto para casa, ¿vale? Vale. ¿A que sí? Molan, ¿eh? Turbocracks, ahí está, muy bien, la verdad. Desde La Coruña, nos vamos con este personaje que se llama Zac Brown, es un cantante de música country de Atlanta, de Georgia, y bueno, pues lleva desde el 2002, toca el steel guitar también, y bueno, pues voy a poner un temita por aquí que me apetecía escuchar, lo he perdido, ahí está, se llama I Lost It, además se llamaba la canción, fíjate tú, lo he perdido, el tema, y se llama la canción Lost It, lo he perdido, ahí está, Zac Brown. Siempre, siempre, Zac Brown siempre es bien, o sea, tiene una textura de voz y un rollo, unos temas así como muy de, pues ese rollo ahí country, que mola, ¿no? Rockerillo y tal, y está muy bien. Yo creo que el cantante de Asking Alexandria está bastante influenciado por este tío, sobre todo los discos en solitario que ha hecho.

de mayor o menor, pero no seré yo el espectador. Veremos. Lágrimas de dolor se mezclarán con el sudor. Incapacidad y frustración querrán estar en todas. No lo dudes. Lo sé, le generaré una obsesión. ¿Con qué? Con mi superación. Iluso. Hasta seré feliz incluso. Nadie sabe de ti, pero estamos aquí para dar visibilidad. ¿Quieres venir a por mí? Solo quiero dormir. Quiero mi tranquilidad. Quiero pensar en el mar y gozar. Y convivir sin hostilidad con tu criminal agresividad. Espasticidad. Nadie sabe de ti, pero estamos aquí para dar visibilidad. ¿Quieres venir a por mí? Solo quiero dormir. Quiero mi tranquilidad. Quiero del mundo la complicidad. Y convivir sin hostilidad con tu criminal agresividad. Ahí está, ¿eh? Todo dicho, ¿eh? La verdad es que, pues eso, es un tema que hicieron pues para dar visibilidad, ¿no? A esta enfermedad, la espasticidad. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Pues mira, hizo, cuando fue, pues hace 15, 10 días o por ahí, pues que salió el disco de Estirpe, donde cantaba Mart. El de inventarse el mundo. Y bueno, pues voy a poner este temita que se llama Mi Revolución. Mart, que bueno, pues eso, falleció con 44 años, ¿no? Tenía, yo creo. En octubre, el 31 de octubre más del 2021. Venga, Mi Revolución, Estirpe, del disco este, Inventarse el Mundo. mi revolución de estirpe. Muy bien, bonita canción. Nos vamos ya, que ya, bueno, pues ya está, ya se acaba. Voy a poner otro temita más, de muy curioso además, porque son, lo he encontrado por aquí, Electric Cowboy, es una banda que, bueno, estuvo en el Leyendas del Rock, creo, este año, y la verdad es que hicieron un bolazo. Son una banda de metalcore alemana, y electronicore también, que, bueno, pues le están pegando fuerte y demás, y han hecho un temita junto con Baby Metal, que son la banda esta japonesa que cantan tres chicas, y tienen una pedazo de banda detrás ahí. Brutal, no son las bandmates que tocan ellas, ¿no? Esta simplemente Baby Metal cantan ellas tres, que también estuvieron tocando aquí en el Palacio Vista Alegre. Y también hicieron un show espectacular. Son tres chicas japonesas, se llama Baby Metal la banda, y que tiene una bandaza detrás y más. Pues bueno, pues han hecho un temita junto con Electric Cowboy. Lo vamos a poner y con esto ya ponemos el punto final al programa de Entre Forros y el Bosque de hoy, que ha sido. Que es lunes 30 de septiembre, con un poquito de resaca, se nota, ¿eh? Os habéis dado cuenta vosotros también, ¿eh? Pero bueno, pues eso es todo, amigos y amigas. Así que nos vemos el próximo lunes. Estaré por aquí otra vez, intentaré no fallar. Y bueno, pues ya sabéis que a mí, pues esto de la radio me mola, y aquí estoy haciendo mi programilla, que me gusta eso, decirme algo en los comentarios de vez en cuando. Prometo que no volverá a pasar lo que pasó la otra vez, en el del 11 de septiembre, que el 16, que lo saturé un poco al volcarlo, y no mola que se rompa, crujía literalmente la voz, y algún tema también por ahí de graves. Así que lo siento, pido disculpas. El siguiente ya está bien, que era el del 23, y ahora pues este que será el del 30. Venga, un saludo a todos y a todas, y os dejo con este temazo de Baby Metal y Electric Cowboy. Every night when the sky turns red up above, I feel the beat in my veins and I'm searching for love. You know that hips don't lie and leave you hypnotized. Just give me one more try and make you feel that vibe. When you go, my body and the weapon. Here for the love and the friends I need, you know that.